La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a comunicarnos, estamos en comunicación con la doctora Rosana Gallino, que es investigadora del CONICET y directora del Centro Experimental de la Vivienda Económica, CEBE CONICET, con residencia en Córdoba. Y ellos estuvieron haciendo un trabajo muy interesante para poder obtener tejas de techo con caucho reciclado de neumáticos, en una medida que es muy buena, sobre todo para la protección del medio ambiente y además para tratar de también conseguir nuevos materiales, nuevas formas para la construcción, que siempre es muy importante. Por eso quiero que nos cuentes cómo le va a doctora Rosana Gallino, cómo fue el trabajo que han realizado, cómo está. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, este fue un proyecto de investigación que se realizó desde el año 2010 en adelante, el cual tuvo como objetivo lograr un elemento constructivo para cubiertas de techo inclinadas, más ecológico que otros componentes tradicionales como la teja cerámica, la teja de hormigón, por ejemplo. Este trabajo se realizó conjuntamente con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. O sea que fueron dos institutos que participaron, el CEBE, claro, que depende del CONICET, y también de AVE. AVE es la Asociación de Vivienda Económica. Sí, sí. Y un instituto de investigación de la UTN que se llama Sintemac. Perfecto. Bueno, el objetivo fue lograr una teja que en la cual se aplica caucho proveniente de neumáticos en desuso y un plástico que actúa como ligante. El proceso es por extrusión y moldeo. Y bueno, el componente obtenido satisface la normativa en cuanto a que es resistente a la flexión, es muy flexible. Claro, no se parte como una teja, como una teja común, que no se parte como una teja común que muchas veces se rompe, sí, claro, y la rajadura provoca que entre agua. Claro, la ventaja, claro, de que no se rompe durante los traslados, uh-huh, ni tampoco el pisarla, simplemente sí, porque es más flexible. Sí. La otra ventaja principal que tiene es que es muy resistente al granizo, claro, porque resiste al impacto duro. Sí, todos sí, sí. Los ensayos fueron realizados en laboratorios normalizados de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional de Córdoba, y algunos en el INTI también de Buenos Aires. Ajá. Estamos gestionando la certificación técnica de esta teja ante la Secretaría de Vivienda de la Nación para obtener un certificado que se llama TAC, el Certificado de Aptitud Técnica. Lo estamos gestionando. Y bueno, cuando lo hayamos obtenido, estaríamos en condiciones de poder ofrecer al medio este producto. Hasta tanto no salga este certificado, bueno, todavía no se puede, claro, ofrecer curso de capacitación sobre esto. ¿Y cómo se...? Además, que también hemos gestionado la patente ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, así que bueno, ya está protegido, esta invención ya estaría protegida. ¿Y cómo se trabaja? ¿Se buscan gomas o bueno, neumáticos en desuso? ¿Y cómo se trabaja sobre calor? ¿Cómo es el proceso para transformarlo en esta teja? Bueno, el caucho y el plástico se utilizan triturados, uh-huh, y se coloca estos materiales en una extrusora, se los somete a calentamiento, posteriormente con una prensa se realiza el moldeo con una matriz para darle la forma. Ajá, perfecto. Posteriormente se tiene que enfriar en un bastidor especial y ya estaría lista para el uso. Claro, que además generalmente estos temas, los neumáticos se dejan abandonados, muchas veces además causan mucha contaminación, sobre todo en cursos de agua y todo. Sería una medida ecológicamente muy sustentable, ¿no? Sí, sí, lo interesante es que se usa un residuo que se recicla muy poco, porque el caucho en general va a parar en los vertederos de basura, lo cual ocasiona un problema ecológico bastante serio, porque por la forma que tiene el neumático, aloja agua, lo cual lo hace un hábitat muy propicio para los mosquitos y, bueno, eso puede ocasionar dengue, ¿no? Sí, sí, transmisiones de enfermedades. Y el caucho actualmente se recicla solamente para mezclas para asfalto en ruta, o si no para canchas deportivas, que se lo usa para el sustrato de las canchas, pero es ínfima la cantidad de material que se recicla, y todo ese residuo está a disposición, digamos, genera un problema para los municipios, justamente porque es un residuo grande y difícil de disponer en un predio de enterramiento. ¿Sería económico este tipo de teja si se puede implementar comercialmente? ¿Sería mucho más económico que una teja común? Bueno, el tema costos en realidad lo seguimos estudiando, porque hasta ahora hemos hecho una producción de componente a nivel de laboratorio, nada más. Sí, sí, sí. O sea que hemos utilizado un equipamiento de baja capacidad de producción, ¿no? O sea, tenemos una prensa que fabrica una teja cada 10 minutos. O sea que evidentemente no se puede hacer un estudio de costos utilizando un equipamiento de este tipo. El siguiente paso sería hacer un cambio de escala, usar un equipamiento de muchísima mayor envergadura, y bueno, ahí sí ya podríamos hacer una estructura de costos realista para un emprendedor que quisiera montar un emprendimiento productivo de este tipo. Por el momento no estamos en condiciones de hablar de un costo así de producción a nivel industrial, o sea, simplemente un costo a nivel de producción de laboratorio, nada más. Sí, sí, sí. Y siguiendo con el tema del trabajo del Centro Experimental de Vivienda Económica, ¿qué otros trabajos realizan dentro de la tarea diaria? Bueno, dentro de la línea esta de reciclado de materiales, hemos también desarrollado ladrillos, bloques y placas, reciclando el plástico PET, incorporándolo en nuestra cementicia. Esto también para ser usado en componentes de vivienda, para cerramientos. El plástico PET, recordemos que es el de las botellas. Usado en tableros aglomerados para mobiliario y para cerramientos, reciclando embalajes de golosinas y otros productos. En este caso ha sido ligado con resina, otro tipo de ligante. Sí, sí, sí. Y bueno, actualmente estamos desarrollando un proyecto de investigación para el reciclado del plástico de las carcasas de computadoras y impresoras, que es otro plástico, que es el ABS, también para la producción de placas. Y también otro trabajo que estamos realizando en este momento es el reciclado de plástico para la producción de perfiles para ventanas. O sea que seguimos tratando de incorporar cada vez más residuos en componentes constructivos orientados a la vivienda de interés social. Claro, es de todo esto también con una base de un reciclado de productos que no se usan o que ya, es decir, se tiran, como quien dice, como está hablando el tema de las computadoras, que hoy en día, es decir, la carcasa de la computadora, una vez que se rompe la computadora, queda ahí. El plástico de las computadoras, claro. Es también interesante porque es un residuo de muy bajo reciclado, ¿no? Claro. El mismo que decíamos del caucho. En cambio, el PET, por ejemplo, es un plástico que se recicla más, igual que el polipropileno. El PET, recordemos que es el plástico de las botellas, lo que quería decir, ¿no? Las botellas de plástico que uno compra. El plástico de las botellas descartables. ¿Sí? Claro, de las botellas descartables. Bueno, otro de los temas también, y volviendo al tema de la computadora, es que no es biodegradable todo ese plástico, ¿no? El plástico de las computadoras, hay ya cementerios de computadoras en el mundo que están todas abandonadas ahí y que no se puede casi biodegradar nada de eso. Sí, es bajísimo, digamos, en la degradación que van sufriendo a lo largo del tiempo, y más todavía si están enterrados los plásticos, ¿no? Claro. Bueno, un trabajo muy interesante, y por supuesto vamos a seguir con ustedes siguiendo con nuevos descubrimientos, con nuevos trabajos, porque la verdad que es muy importante también este cuidado del medio ambiente y por supuesto darle un destino o una solución a todos estos desechos. Le agradecemos mucho, doctora Rosana Gallino. No, muchas gracias a ustedes y que tengan buenos días. Hasta luego. La ley número 26.331, conocida como Ley de Bosques, tiene como objetivo la protección de los bosques nativos en todo el territorio argentino. La pérdida de bosques nativos compromete la calidad de vida y del ambiente. Los bosques contribuyen en la regulación del clima, la retención de los suelos y de la humedad ambiente, el control de la erosión, la regulación hídrica, la producción de maderas,